Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, martes, se recuerdan a dos santos. Bueno, siempre se recuerdan santos, ¿no? Pero hoy me acuerdo especialmente de San Luis María Griñón de Montfort. Aunque no se celebra la misa, en acción de gracias por él, vamos a recordarlo también. Y Santa Gianna Beretta Mora, una santa italiana, madre de familia. Así que vamos a leer las intenciones que nos han llegado entre ayer y hoy. En acción de gracias, especialmente por Celia. Celia Santo y cumple 90 años. Un abrazo grande a Celia. En acción de gracias a la Virgen de Luján. Gracias a la misericordia de Dios Padre y la vida de Emily Gómez y Carolina Aguilera. Y pedimos también, pidieron por mí, yo voy a pedir por mí también, porque hoy cumplo 8 años de sacerdote, así que en acción de gracias por todo lo que Dios me ha concedido en este tiempo. En intención particular por nuestro Papa Francisco, por la familia de Marta Larronzo, sus hijas Priscila y Amaya, su hijo Ariel y Belén, para que obtengan la paz. Difíciles por la hermana Jimena y sus compañeras religiosas que tengan consuelo y fortaleza en estos momentos difíciles, por las personas que sufren el coronavirus y otras infecciones y por el personal de salud. Vamos a pedir también por la salud de Rosa Augusto, Sandra, Carmen Castro, Zulema Idel Encina, Mario Gregorio Gómez, Maricha Zamora, Fabián Pauli, Dominga Martín, Gloria Tinjacá, Denise Sandoval, Juan Sixto Martínez, Janina, de Janina y Rubén Caccioli. Y por el eterno descanso de Juanita Bustos, Ramona, Alejandro Bustos, Hugo Leone, Hugo Leone, Lina Leone, Pablo Niori, Juan Montiveros Luna, Juan, Carlos Alberto Luna, difunto de la familia Álvarez Rodríguez Castro, Campos Vázquez Carballo, Julián Diego Díaz, Josefa Rodríguez, José Soriano, María Huespe, Carlos Villalba, Camila Oviedo, Raquel Silvero, Baltasar Villalba, de algo del Evangelio. Se han dado cuenta, hoy no rezamos el rosario ahora, hemos hecho un cambio, vamos a rezar el rosario todos los días a las 10:30 de la mañana, en distintas casas de familias acá de la parroquia. Así que la misa a las 6 de la tarde, de martes a sábado y los domingos a las 11. Bueno, de paso agradezco a todos los amigos y a toda la gente que me saludó por el día de la ordenación. Muchas gracias y bueno, especialmente los voy a tener presentes ahora en la misa y voy a celebrar la misa que se puede celebrar cuando uno cumple un aniversario. De paso lo voy a buscar. Si no estoy, hay una misa especial que un sacerdote puede ofrecer por sí mismo, ¿sí? Así que es un regalo que tenemos cuando cumplimos aniversario. Aniversario matrimonial, ese no. Vocaciones religiosas, tampoco. A ver. Por el propio sacerdote, acá está. Bueno, cuando las hermanas cumplan el aniversario, le vamos a celebrar la misa. No se pueden celosas. Hemos resucitado con Jesús y en la esperanza de ser glorificados con Él, acreciente nuestra alegría, abramos entre todos nosotros que nos reconocemos. Lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar, nos llamas a vivir como resucitados, a la vida eterna. Amén. Padre Santo, que me has elegido para participar del sacerdocio eterno de Cristo y servir a tu Iglesia, sin mérito alguno de mi parte, concédeme la gracia de predicar el Evangelio con firmeza y mansedumbre. Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron. Señor Jesús, recibe el Espíritu. De rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú la rescatarás, Señor Dios fiel. Confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Al amparo de tu rostro, ocultas a tus fieles de las intrigas de los hombres. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Soy el pan de... Con usted. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. La gente preguntó a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió: tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de la tercera semana de Pascua, la liturgia nos va a regalar durante bastantes días poder seguir el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el famoso llamado discurso del pan de vida, en donde Jesús, después de haber multiplicado los panes para 5.000 hombres, y después que intentaron hacerlo rey, porque había hecho ese signo tan importante, Jesús se aleja del lago de Galilea, llamó también por semejante milagro que habían hecho y desean estar con él, y a partir de ahí Jesús empieza a dar este llamado discurso. Es como que nos va llevando pedagógicamente, ¿no? De una manera muy linda, a poder descubrir finalmente el don que nos ha dejado Jesús en la Eucaristía, pero no es solo eso, sino que todo el discurso del pan de vida, en el fondo, como persona, y después, por supuesto, con la Eucaristía. Este discurso, lo leíamos en el Evangelio de ayer, Jesús, de alguna manera, quiere ayudar a esta gente que lo buscaba y que de alguna manera tenía cierto interés por lo que había hecho, ¿no? Al ver que había multiplicado los panes, obviamente había generado toda una expectativa y un interés de hacerlo rey, ¿no? Pensando cómo llevarlo, a traerlo al hoy, ¿no? Pensar, imaginemos, a alguien que nos dé comer material. Pero Jesús le dice algo bastante fuerte, le dice: ustedes no buscan porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse, como diciendo: ustedes no me están buscando a mí, sino están buscando lo que yo les di, ¿no? Entonces creo que esa es la primera gran pregunta que nos podemos hacer siempre todos, ¿no? Porque Jesús nos quiere llevar a lo profundo del corazón a que descubramos preguntar: ¿a qué me acerco a Jesús? ¿Para qué me acerco? ¿Qué busco cuando busco a Jesús? Y cada uno lo busca siempre a su manera, como puede, ¿no? La Iglesia, por supuesto, nos da los medios para poder acercarnos a Jesús, pero cada uno también tiene su propia búsqueda. Cada uno de nosotros ha encontrado a Jesús de distintas maneras, ¿no? A veces sí, ante necesidades humanas profundas, ante angustias, tristezas, otras veces lo hemos buscado por necesidades materiales. Pero más allá de eso, el Señor nos quiere justamente ayudar a purificar esas búsquedas, ¿no? Y a que nos preguntemos realmente, ahora que estamos con Él, ¿no? Y eso hace con esa gente. Ahora que están conmigo acá, bueno, pregúntense por qué me buscan, ¿no? Pregúntense por qué están conmigo, ¿no? ¿Qué quieren de mí? Y eso es lo que nos va ayudando la fe, ¿no? Que vayamos purificando nuestros deseos, ¿no? Nuestros deseos más profundos. Que no busquemos a Dios por un interés puramente personal, ¿no? O egoísta a veces, ¿no? Porque hay que reconocer que muchas veces buscamos al Señor porque necesitamos algo, ¿no? Y no por lo que Él es. Y entonces la fe nos va ayudando a purificar eso y a darnos cuenta que a partir de ahí puede salir algo nuevo, ¿no? Que a partir de ahí, y Jesús no rechaza eso, ¿no? Pero a partir de ahí tiene que surgir la verdadera pureza de la fe, que ya no es buscarlo a Él por lo que nos da, sino buscarlo a Él por lo que Él es, ¿no? Y lo que nos da, sí, por supuesto, pueden ser su amor, ¿no? Y todo lo que Él tiene para darnos con sus palabras y sus enseñanzas. Y no cosas, ¿no? Muchas veces podemos andar tras de Jesús simplemente por deseos materiales, ¿no? Muchas veces podemos andar tras de Jesús pidiéndole solamente trabajo y cosas para nosotros, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero Él quiere ayudarnos a ir más profundo, ¿no? Porque cuando lo tenemos a Él, cuando tenemos a Jesús, cuando lo sentimos en el corazón, cuando lo seguimos profundamente, a pesar de que a veces no tengamos todo lo que queremos, a pesar de que a veces nos pasen cosas que no nos gustan, a pesar de estar viviendo esto que estamos viviendo, si tenemos a Jesús, en el fondo no nos falta nada, ¿no? Eso nos quiere llevar a Jesús. Y lo demás vendrá por añadidura. Eso lo dice también

Recemos juntos la oración de comunión espiritual para poder recibir el pan de vida que es Jesús en nuestro corazón. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza, humildad y devoción. Con aquella pureza, humildad y devoción. Con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Oremos. Padre Santo, al recordar para la gloria de tu nombre el aniversario de mi ordenación sacerdotal, he celebrado con alegría este misterio de la fe para llegar a ser lo que he celebrado sacramente en este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve María, llena de gracia, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega la bendición de Dios, que Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden quedarse en paz. Demos gracias a Dios. Prepárense, que canten de su casa, de sus hogares. que la mano del Señor se pose sobre vos, que te muestre su rostro y el brille como el sol. Que el Señor te bendiga y alegre tu interior. Que el Señor te bendiga y te guarde en su corazón. Que el Señor te bendiga y alegre tu interior. Que el Señor te bendiga y te guarde en su corazón. Muy bien cantar, rezar. Chau, chau.